El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí a estas calurosas tardes de verano en el Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal. Y que es verdad que ha pasado mucho tiempo desde la última vez porque no hay comentarios. Estamos en un momento en el que sé que no apetece hacer nada, que de hecho yo pongo a cargar el móvil y el móvil me dice: no voy a cargarme del calor que hace, porque puede ser malo para el propio dispositivo. O sea, que entiendo que os dé pereza el ponerse a escribir. Pero hemos ido acumulando cositas y hoy hemos encontrado el momento para poder sentarnos aquí, grabar y hablar de la vida y de lo que ocurre, como siempre. Y eso es muy positivo. Así que voy a dar la bienvenida aquí a mis compis en este Batallón Responde. Tenemos al otro lado a Nuria. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues bien, con ganas de grabar y con este Responde, que hace tiempo que no podemos hacerlo, y pues nada, como siempre, con ilusión, la vida hay que verla un poquito así. Pues sí, es que si no, te deprimes, ¿eh? Sí, básicamente, me tengo que animar yo, si no, ¿quién me anima? Total, un poco de autoengaño no viene mal. Bueno, pues también tenemos ahí al otro lado a Treides, bienvenido. Pues muchas gracias, con muchas ganas, la verdad. Como siempre, ganas de grabar el Responde, pero encima además contamos con Nuria, que es volver a encontrarnos después de unas semanas que ha estado disfrutando de vacaciones. Eso es como cuando vuelves al cole y te encuentras con los amigos, pues siempre mola. Así que me apetece mucho. Uh-huh. Que además es verdad que nos ha hecho como el recorrido en redes sociales. Día 1, he estado en no sé dónde. Sí. Día 2, que me hace mucha gracia. Yo normalmente tengo mi día, o sea, yo no escribo todos los días en el diario, pero cuando me voy fuera normalmente escribo, me llevo el diario para pues hacer un poco el recorrido. ¿Qué ha pasado? Que me lo olvidé. Ah. Entonces dije, pues ¿sabes qué? Mira, lo hago en Twitter, que ya ves tú, como yo no me sigue casi nadie, pues mire, quien quiera que le haga gracia que lo vea y quien no, pues para mí, para hacer como mi diario visual y luego digital, lo leía y claro. Me hacía risa. Está muy bien, haces bien. Mola. Y ahí queda. Lo que pasa es que tendrás que recuperarlo, porque el día menos pensado nos levantamos y el Max ha convertido Twitter ya en X, pues ya en algo porno directamente y quita sí, Twitter. Sí. Ah, está, pinta la cosa un poco fea, pero... Pero bueno, está confío. Chulo, está chulo. Confío. Mira, yo sé cuándo es sábado, estoy muy triste, mirando las fotos que sube la gente. O sea, cuando sí, yo veo que la gente está de fiesta, está en una discoteca, dije, ¿y por qué todo el mundo se ha puesto de acuerdo en irse hoy? Y luego pienso, anda, es que hoy es sábado por la noche. Yo sí. Porque soy, tengo una vida de viejo, pero claro, la gente sale. Sí. Yo en Twitter no tanto, pero sí que en Instagram, yo intento entrar a Instagram lo menos posible y cuando entro es para ver cosas o para subir alguna foto del Maki o alguna foto de comida o para ver alguna cosa de algún artista que ha dibujado algo, porque a mí sinceramente como que me quita energía, ver que todo el mundo hace cosas sí, ideales sí. Y todo el mundo es súper feliz y luego lo típico de que ves a alguien hacerse una foto súper contenta y al nanosegundo tiene cara de palo cuando ya no está grabando. Bueno, esto es maravilloso. O cuando quedas con alguien, yo qué sé, para tomar un café y antes de empezar a comer te dice, espérate que voy a hacer la foto para Instagram. Y tú de brazos cruzados esperando. Tengo que decir una cosa. Yo sí. Cuando vamos a comer a sitios chulos sí que soy esa persona, pero no la subo. Simplemente me la guardo. Porque yo a lo mejor estoy un día en el autobús volviendo del trabajo, estoy un poco triste, pero abro la galería, me pongo a mirar y digo, mira qué día este, qué chulo que comí este día, qué bien me lo pasé este día. Yo sí que lo hago, pero porque relaciono la foto con el momento. Uh-huh. Pero no lo subo a Instagram, exacto. Realmente es para mí y normalmente se lo mandamos a mi suegra, que no sé si se lleva a nosotros o le damos envidia, nunca lo he tenido claro, pero es con buena intención, lo juro. O el combo. Sí. Bueno, venga, vamos a leer comentarios, que tenemos cositas. Mira, un correo que nos mandó, os voy a decir la fecha, el 29 de julio, que le contesté porque es verdad que estábamos acumulando cosas, por eso no lo hemos leído. Nos dice Jorge Castello: buenas, batallón, soy oyente vuestro y desde hace relativamente poco también orgulloso mecenas. Os he escrito alguna vez enviándoos un par de relatos, es verdad, él es el que nos manda esas historias fantásticas, y también con alguna experiencia vital. Os mando este correo para contaros algo que me ha pasado y que no sé si a vosotros también, así que os lo expongo para abrir debate. Recientemente me compré el Hellblade Senua's Sacrifice para Play 4. Había oído maravillas de él, especialmente por el tratamiento de la psicosis. Por supuesto, lo jugué con auriculares, tal y como recomendaban. Y he de decir que el juego me llegó al alma, más allá del nivel gráfico, que me sigue pareciendo increíble cómo se sigue viendo a día de hoy. La historia me pareció chulísima y la protagonista, uno de los personajes, no ya de la generación, sino de la historia de los videojuegos. Me parece un 10 de 10. Y sin embargo, no podría rejugarlo ni aunque quisiera, y por eso os escribo este mail. A pesar de todo lo dicho anteriormente, me resultó muy duro ponerme en la piel de Senua, porque si bien lo mío no fue psicosis, yo también tuve problemas de salud mental en un momento de mi vida. En mi caso fue depresión, que no es ni comparable, pero el hecho de ver lo atormentada que está Senua y lo poco que se valora, a pesar del titánico esfuerzo que está haciendo, como ella cree que está fracasando tan a menudo, esas escenas y diálogos me calaron muy hondo y me obligó a enfrentarme de alguna manera con mis propios fantasmas del pasado. Y creo que precisamente ese, y no otro, es el motivo por el que no podría volver a jugar a Hellblade nunca más. Por ello os escribí este mensaje. ¿Os ha pasado alguna vez jugar a algún juego que os ha encantado y os ha parecido una obra maestra, pero, sin embargo, y por la razón que sea, sabéis que no podréis volver a jugarlo nunca más? Si no queréis, no hace falta ni que deis los nombres de los juegos, solo si os ha pasado o no. Un saludo a todo el batallón, seguid así y no cambiéis nunca. Es una reflexión interesante, ¿eh? Un juego tan bueno, pero que tiene algo que solamente se vive una vez, que no quieres volver a acercarte a él. ¿Os ha pasado? Sí, justamente, si me pongo a pensar, seguro que me salen más, pero justamente me pasó como a él y fue con Hellblade. Yo también tuve problemas de salud mental. Este juego para mí es uno de mis juegos favoritos de toda la existencia. Encima fue una época que yo estaba, aparte de muy mal, también físicamente me había roto la pierna, estaba en casa, no podía salir. Recuerdo que lo jugué con los cascos e incluso recuerdo jugarlo con una vela en concreto, de un olor concreto. Y yo no podría volver a jugarlo porque la experiencia que viví en ese momento quiero que se quede ahí. O sea, no sé que si lo volviese a jugar no sería la misma experiencia y probablemente cambiara y tampoco quiero volver a pasar por lo que pasé durante el juego. No sé si habéis visto, me imagino que sí, pero Requiem por un sueño. Sí. Pues yo, esa película es una película que se la recomendaría a todo el mundo, incluso ponerlo en los institutos, pero solo una vez en la vida. Y yo creo que cuando terminé Requiem por un sueño me pasó lo mismo que cuando terminé Hellblade, que fue como... Esta experiencia es una locura, pero no la quiero volver a repetir. Vale. ¿Y Atreides, a ti te ha ocurrido? Sí, al final llego a la misma conclusión que Nuria, pero por otro camino. A mí es que de serie, yo siempre el juego, cuando lo juego, es mi historia. Yo me hago el avatar soy yo, y entonces normalmente el juego que sea no lo voy a volver a rejugar. Bueno, quiero decir, hay algunas plataformas y eso que no tiene nada que ver, quiero decir, un juego que tenga una carga narrativa... No lo voy a jugar, ya me pasó con los primeros juegos de Telltale, por ejemplo, con el de The Walking Dead, pero uno concretamente que me llegó mucho y me gustó mucho fue precisamente el que contabas el otro día que había jugado tu madre con su pareja, el Detroit Become Human. ¿Sí? A mí ese juego me encantó, me parece maravilloso. Y tiene montones de ramificaciones, es al contrario que los juegos de Telltale, que parecía que podías influir en el juego en sí, pero en realidad estaban las costuras se veían enseguida si intentabas volverlo a jugar. Este sí que tiene un montón de ramificaciones, pero yo cuando lo jugué, lo empecé, lo terminé, terminó como terminó y yo no he querido volver a jugarlo nunca. porque esa era mi historia y esa era lo que había pasado y las decisiones que yo había tomado. Entonces, bueno, a mí me gusta más eso, el coger y jugarlos así. Y no digo nada de Hellblade porque yo no he tenido afortunadamente ese tipo de problemas, a otros, pero mentales no. Y entonces no me ha pasado eso con el Senua, pero aún así yo creo que tampoco volvería a jugar porque no necesitas tener problemas mentales para empatizar con la gente. Y es imposible no empatizar con un personaje como el de Senua, en el que... realmente como estás siendo tú mismo, si te metes en la historia, si asumes el rol en el que estás jugando, es muy difícil no coger y no entender lo mal que le está pasando y no querer apoyarla y que salga adelante y sufrir con ella y realmente volver a eso mismo, saber con por todo lo que pasa, es que es muy duro. Así que es un buen ejemplo también. Aparte, Hellblade, para mí, es un personaje que está muy bien escrito. Es decir... Sí. Sobre todo a nivel de salud mental, es que está muy, muy bien escrito. Y la narrativa que tiene y en general, yo es un juego que, o sea, al 2 le tengo muchas ganas y por otro lado me da mucho miedo que ya no que cumpla mis expectativas, porque yo realmente no tengo expectativas porque para mí el 1 fue como autoconclusivo, es decir, para mí el 2 no lo vivo como un 2, sino simplemente como, bueno, como si fuera saber más de la personaje. Pero creo que es uno de los personajes femeninos mejor escritos, al menos que yo recuerde. Sí, y que además era un juego, ya no solamente el tema de la salud mental, sino que hablaba sobre, sin hacer spoiler, pero hablaba sobre el duelo, sobre la pérdida y cómo hacer frente a esa pérdida. Y me parece un temazo, siempre que se explora en alguna obra, en algún título de ficción, y creo que aquí se hizo muy bien. Es verdad lo que dice Jorge. Yo creo que hay juegos, sobre todo, que emocionalmente son tan intensos que es como un fuego, que cuando pones la mano te quemas y ya cuesta volver a acercarte, ¿no? Porque ya has tenido bastante de eso. Yo hay muchos juegos que no volvería a jugar por eso, porque me he quedado con esa primera sensación y no necesito o no me veo preparado para volver. Pero también con películas, ¿eh? De hecho, hay una película que ahora mismo vuelve a surgir el debate, es que la gente es muy pesada. Que yo solamente vi en el cine y no he vuelto a ver, ni creo que la vea a corto plazo, que es Call Me By Your Name. Call Me By Your Name, yo la vi, la disfruté, me encantó, pero yo sé que no podría volver a exponerme emocionalmente a una película que me rompe así, básicamente. Sí. Y que, por cierto, voy a hacer mi alegato, porque tengo yo aquí un altavoz y quiero aprovecharlo. Adelante. Leo adelante. A mucha gente decir, Call Me By Your Name, oh, hay que ver la gente, si eso es una película que es una alegoría, la pedofilia, no sé. Yo me he hecho las manos a la cabeza porque digo, ¿qué película habéis visto? Es una película que trata del deseo, no sobre el amor. Habla de esa etapa en la que eres adolescente, estás pilladísimo con alguien... pero que obviamente está abocado al fracaso. Te puedes enamorar de tu profesor, de tu, yo qué sé, porque el amor, el deseo, mejor dicho, escapa a lo racional. Entonces, todo eso se cuenta desde el punto de vista de Elio, que es el adolescente. Y además es una relación que siempre se te muestra de manera desigual. Oliver muestra un desapego que no tiene Elio, que es el que está enchochadísimo. Entonces, tú puedes decir que no te gusta la película, y me parece fantástico, pero la gente dice unas barbaridades. Bueno, al final, Sergio, la gente es Twitter, me refiero. Bueno, no que la gente sea Twitter, sino que en Twitter todo el mundo, y yo a veces me incluyo, porque yo también soy la típica de que veo algo y digo, es lo mejor que me ha pasado en la vida, ¿no? Pero que la gente como que lo generaliza todo y todo le pone como pero, una magnitud. Wow, sí, wow. Sí, sí. Yo también lo estuve leyendo, ese pero entonces, ¿qué pasa? Debate. ¿Censuramos también una película como Mantícora? Que precisa, no, es que claro, te quiero decir, en el momento en el que se trata algo, a lo mejor, un pelín incómodo, un pelín... que son películas y que no está lanzando ningún mensaje en defensa de, solo hay que ver cómo acaba la película. Pero vamos, sí. Ya está. Y también, una cosa que estaba pensando, también lo que nos preguntaba el compañero, a veces no queremos volver a una obra para que no nos cambie. A mí me ha pasado, y parece una chorrada, pero hace muchos años, mi madre es muy fan del thriller, del terror y todo esto, ¿vale? Y a mí pues me ha hecho también ese personaje, me lo he creado con ella. Y vi El Sexto Sentido hace muchos años y la volví a ver hace como un par de semanas, estando premenstrual, y lloré, pero lloré que casi me ahogo con los mocos. Me refiero, que al final las obras a las que no quieres volver muchas veces es porque tampoco quieres que te cambie la perspectiva. Incluso parece una chorrada, pero yo diría que yo no he querido jugar nunca, voy a volver a mi avatar de siempre, que es Pokémoníaca. No he querido volver a jugar nunca Pokémon Amarillo porque sé que es una caca de vaca si la juego claro. ahora. Entonces, bueno, también es un poco jugar con la nostalgia, ¿no? Depende, unos son más por sentimientos a nivel de lo que te afloró en ese momento y otro porque no quieres cambiar la sensación que tuviste en el momento y te quieres quedar como con la idealización de, pues en ese momento fui feliz y me quedo con eso y no volver a jugarlo. Pues mira, perfectamente explicado. Espero, Jorge, que te haya valido nuestra respuesta. Y ahora vamos a continuar porque nos ha llegado una nota de voz de nuestro compi Fer. A ver qué nos cuenta en ese audio. Hola, Batallón. Aquí Fernando en un nuevo audio que ya toca. Y bueno, primero es mi forma de agradeceros el esfuerzo que estáis haciendo durante el verano porque, vamos, es encomiable. Aunque yo no puedo conectarme nunca a los directos, que mira que me da rabia, pero bueno, es que este horario no me viene nada bien para poder entrar, así que bueno, sigo escuchándoos por ahí vos, que es lo de siempre. Y oye, que da igual que seáis 2, 3, 4, 5, es que el programa es muy agradable escucharos siempre. Y bueno, ya para hablar un poquito voy a intentar, como he escrito mucho comentario, pues voy a pasar a leerlos un poco. Y nada, para empezar con el parte meteorológico, que ya sé que está de moda durante el verano. Y bueno, parece que ha refrescado un poco, aunque ya he oído esta mañana que viene otra hora de calor. Así que bueno, nada, que seguimos en verano. Hace calor y es lo que toca. Y bueno, sobre la PS5 Slim, mira, no sé si ese que os ha filtrado va a ser el definitivo o no, pero es la consola que yo quiero. A ver si se reduce drásticamente el tamaño, porque es que es enorme. Y si no lo hacen, pues es que no sé. Bueno, la tendré que comprar, porque es que cada vez se me acumulan más los títulos que quiero jugar. Pero bueno, mientras tanto, pues nada, sigo con mi Series S, con el Game Pass, que si bien es una maravilla tener ahí tantos títulos disponibles, no sé si os pasa que a mí a veces me abruma y me pongo a mirar a ver qué hago, y es como Netflix o como en cualquier otra plataforma que tienes tanta... Ojo, no me sale la palabra. Tienes tanto catálogo que no sabes con qué ponerte. Pero bueno, así de vez en cuando sí me pongo con algunos, sobre todo si son cortitos, como el Planet of Lana, que os lo recomiendo porque a veces es un juego muy sencillo, pero es muy bonito y es, no sé, se pasa un rato y ya a mí me ha gustado bastante. Y no sé qué más. Ah, bueno, sí, bueno, yo sigo leyendo un poco los comentarios, que estoy viendo muchos vídeos y unas notas espectaculares del Baldur's Gate 3. Ya se rumoreaba que iba a salir bien, pero no sabía que tan bien. Es un género que en su día me gustó muchísimo, que jugué a muchos juegos en PC, pero hoy en día no. Bueno, es que yo creo que son demasiadas horas para mí, pero bueno, oye, que haya salido tan bien, la verdad que es un gusto, sobre todo para los fans del género. Y yo creo que nada más. Bueno, sí, espera, que ya se me olvidaba, que nada, que ahora viene otra vez la Gamescom, que no sé si se esperan grandes cosas de ella, yo creo que no, pero no sé si lo vais a cubrir. Bueno, si lo cubrí, ya sabéis, ya estaremos allí todos los que podamos. Espero que no sea el domingo a las 6 de la tarde, porque ya os digo que esa hora me vino muy mal. Bueno, pues nada, pues muchas gracias por el trabajo que estáis haciendo y un saludo y nos leemos, Batallón. Este ha sido el audio que nos ha mandado Fer, donde toca algunos temas. Es verdad, el diseño de esa Play 5 Slim, que estamos aquí algunos a la fecha esperando. Esperando también el no comprar, el decir, bueno, vamos a ver si sale esta revisión para no quedarnos con esa cara de tonto si nos compramos ahora la Play y en 2 meses sale la Slim. El tema del Game Pass, que precisamente este mes ya lo he contado que me lo he hecho, que he estado jugando algunas cosas, es verdad, yo no sé si es porque en el mundo en el que vivimos hemos perdido esa capacidad de concentración, de ponernos a una cosa sola y ya está, pero es verdad que cuesta, porque además con la facilidad, yo lo comentaba, del servicio está en la nube, es que no tienes ni que instalar el juego para probarlo. Le das a un botón y ya puedes jugar. Y si te gusta, pues ya te lo instalas en tu dispositivo, pero que no tienes ni que esperar a descargar los datos. Y es verdad que hay muchas cosas, pero también la rabia de al final no jugar a nada y sentir en todo momento como cuando pagas el gimnasio y tienes que ir todos los días porque si no sientes que estás perdiendo el dinero. Aquí igual es como, si no juego a X juegos, o sea, una cantidad determinada, parece que estoy tirando mi dinero en el Game Pass. Que es un pensamiento que yo creo que hay que erradicar, pero que nos pasa a todos. No sé, ¿cómo lo vivís los demás? También lo de Baldur's Gate, que yo reconozco que no es mi género, por eso no he hablado nada de él, porque soy un ignorante. Wow. A mí Baldur's Gate sí que es mi género, a mí me gusta mucho el rol, pero tú imagínate, si con Final Fantasy XVI, que dura unas 60 horas, todavía sigo, Baldur's Gate es la vida. O sea, hablan de 200 horas, 100 horas puede ser la campaña principal. Dicen que, eso sí, que es flipante porque puedes hacer cualquier cosa, que puedes resolver todos los problemas de distintas maneras, que siempre hay cosas nuevas, que puedes llevar 100 horas y aún así te sigue sorprendiendo lo que sale. Y yo he estado viendo bastantes vídeos y no debería porque me veo comprándomelo para jugar y dejarlo. Es que es uno de esos juegos que son más grandes que la vida y que no me da tiempo. Entonces es una pena, pero sí, sí me encantaría, pero yo no puedo terminar un juego grande y me termino otro juego grande porque me termino agobiando, la verdad. No sé si os pasa a vosotros, pero a mí yo tengo que alternar juegos de un tipo con juegos de otro tipo para disfrutarlos igual. Es que si juegas dos cosas del mismo género, tengo la teoría de que al final comparas una con la otra y no terminas de disfrutar tanto, porque si el primero te ha gustado muchísimo y el siguiente ya no es igual, a lo mejor ya empiezas a decir es que es peor. Y a lo mejor no es peor, simplemente es distinto. Si juegas a otra cosa en medio que no tenga que ver, luego lo vuelves a tomar con las mismas ganas de juego y ya lo disfrutas por sí mismo y no comparando con el anterior. Entonces, bueno, a mí me suele funcionar así. Sí, yo es verdad que Game Pass hace como 3 meses que lo pago y no lo uso. Y Sergio, sé lo que significa eso. O sea, me refiero, mira, porque lo comparto, si no me duele, porque claro, es dinero, porque yo tengo el Ultimate. Pero yo también hago como decís vosotras, ¿eh? Yo alterno, no tengo tiempo, lo hemos hablado muchas veces, yo no juego a juegos largos porque no me da tiempo. Y es cierto que a mí Twitter a veces me genera angustia, yo a veces tengo que dejar entrar a Twitter porque ahora está todo el mundo... ¿Sabes qué pasa? Que yo no sé silenciar palabras y nunca he mirado cómo se hace, la verdad. Podría hacerlo, ¿eh? Pero no lo he mirado. Y todo el mundo está hablando del Baldur's Gate 3. Y me alegro muchísimo que la gente esté muy contenta, pero a mí el FOMO me afecta. Y estoy como en plan de, buah, ¿qué hago? ¿Me lo compro? Digo, pues es que luego no voy a poder jugar. O sea, me alegro muchísimo que la gente lo esté disfrutando, pero es que yo como no puedo, entonces lo que voy a intentar hacer es llorarle a alguien para que me incluya en algún one shot de rol, quitarme como el monillo... Y ya está, yo no puedo jugar o no tengo tiempo, ni tampoco el dinero, uh-huh. Porque jolines, o sea, es una pasta también poder jugar a todo. Yo sí que es verdad que lo que hago es, voy jugando, intento jugar solo a lo que me interesa, cosa que parece una chorrada, pero a veces no pasa. Es decir, al tener Game Pass muchas veces te metes en cosas que dices, bueno, pues voy a jugarlo aunque no me interese demasiado. Sí. Bueno, pues son horas de tiempo uh-huh. también realmente, o sea, horas de tu vida que estás invirtiendo. Y es verdad que a mí me pasa, como comentaba también el compi, es que yo tengo muchos bloqueos. He estado un tiempo con bloqueo lector, entonces, y de anime, y por eso he visto tantas películas. Porque estoy como que no puedo, no sé qué ver en anime porque estoy bloqueada, pues ahora me he puesto con las películas y con los juegos igual. He estado tan bloqueada, me puse a jugar a... a un Zelda de Game Boy Advance, ahora no me acuerdo el título, perdonad. El de Minish Cap, exactamente. Y eso me hizo volver como a recordar que me gustaban los juegos y que no tengo que jugar por obligación. Que también claro. Es una cosa que. Sí, sí. Claro. Pero mira, a mí en la timeline, en Twitter, me sale un montón de gente que es lo único de lo que escribe es de videojuegos. Que me parece estupendo, ¿eh? Yo, por ejemplo, en mi perfil, a lo mejor... Yo sé que me siguen oyentes y se sentirán decepcionados porque verán que no hablo de videojuegos. Pero bueno, hay gente que sí, que todo va sobre eso. Escriben un tuit, fíjate, estoy llegado a la mazmorra, no sé qué, no sé cuánto. Y claro, llegó un punto en el que me ha ocurrido, he visto mensajes de esas personas que han dicho... Chicos, no sé qué me pasa, estoy muy preocupado porque no me apetece jugar a nada y nunca me había ocurrido, ¿qué me recomendáis hacer? Y es como... No jugar. No jugar. Que no pasa nada, de verdad lo digo, que no pasa nada. Y a lo mejor hay otra temporada en la que es que te vicias si no paras, que es así. Bueno, ese consejo es muy bueno, salvo que trabajes en una revista de videojuegos y tengas que jugar, claro. Claro. En cuyo caso deberías jugar porque te pagan por ello, pero para los demás, chicos, jugar para disfrutar, que pero es lo suyo. La cosa, Traders, es que yo creo que también mucha gente se cree que porque le gusten los juegos tiene que jugar a todo y se comparan con gente que trabaja. Me refiero, claro. No es lo mismo, gente que trabaja en Eurogamer o gente que trabaja, en otras empresas, que tanto le guste como si no, le van a dar el juego, lo va a jugar y va, tiene que invertir su tiempo en ello, pero también le están pagando por ello, me refiero. Nosotras tenemos un horario de 8 horas de curro y luego puedes jugar a lo que te dé tiempo y a lo que te guste. Y no vas a llegar a todo. Y creo que es una cosa que también a veces como que nos autofustigamos de decirnos que me guste, tengo que jugar a todo. No, es que le tienes que jugar, y incluso aunque te guste la seguir como el hilo de los videojuegos, está perfecto. Puedes seguir podcasts o directos o lo que tú quieras, que te hablen de las noticias y te hablen de la actualidad, pero no por eso tienes que jugarlo, porque sea actual. Y además es no que... No tienes por qué jugar... Sí. Perdón, Sergio, sigue, sigue. No, que es, yo creo que es hasta mejor, al menos para nosotros que estamos delante del micrófono, que a lo mejor si sale un Baldur's Gate y no tenemos tiempo, dinero, ganas, lo que sea, no hablemos de él, pero luego le dedicamos tiempo a lo que sí estamos esperando. Sale un Kirby y nos desvivimos aquí por el Kirby. Te quiero decir que al final esa energía cada uno la invierte de una manera y yo creo que es positivo, vamos. Eso también le da calidad. Totalmente de acuerdo, pero además hay otra cosa que si os dais cuenta... claro que os des cuenta, qué guada. Lo que quería decir es que pasa muchas veces que se hace un bombo enorme sobre un juego y a la semana prácticamente no se vuelve a hablar de él. Y en cambio hay juegos que perduran en el tiempo y que tienen un éxito que se mantiene y que está muy bien. Tú no sabes realmente si Baldur's Gate 3, que ahora mismo tiene ese exitazo, en realidad no va a terminar desinflándose o va a ser un clásico atemporal, a pesar de que ya están diciendo todos que lo es y todo eso. Bueno, hay que esperar. Si lo es, ya estará en nuestro... Ya lo veremos en su momento, ya jugaremos. Hemos jugado un montón de juegos de rol y los hemos metido haciéndoles un informe de misión. Al final, los grandes juegos se juegan y se habla de ellos, pero necesitan un cierto tiempo para poder saber que es un gran juego. ¿Cuál es el que hemos jugado que hiciera menos tiempo desde que salió hasta que hicimos un informe de misión? ¿Os acordáis? Uf, eso da para trivial. Yo creo que puede ser el Nier. Yo o el God of Nier, War pero, también, a lo mejor. O God of War. Sí, igual, sí. God of War, seguramente. Sí, yo, pues eso. No, que yo... simplemente una frase que creo que he dicho otras veces, pero que soy muy pesada con ello, porque también incluso con mi entorno lo repito, y también me la repito a mí misma, y es que el ocio es ocio, es tiempo libre, simplemente. Entonces, al ser tiempo libre, que se haga lo que quiera, que no hay que estar obligadas a nada. Pues sí, venga, vamos a seguir, más comentarios. Dice Mario... Sergio, gracias por tu esfuerzo y dedicación. Cada día me pregunto más cómo es posible en la era del ego, que todo lo devora, que tu humildad no remunerada, gracias por especificarlo, siga refinada a estas alturas y nos traiga un programa a la semana. Date un abrazo bueno, que lo vales. Atreides, estoy deseando que llegues a la mejor de las películas que estás consumiendo. Doctor Van Helsing contra Fu Manchu. Ya verás a qué me refiero. En fin, gracias a toda la tropa por nada en concreto, todo en general y lo bailado. Postdata, esta semana me encuentro bien. Bien, celebramos eso. Pues mira, por mi parte, ¿por qué estamos aquí o por qué estoy aquí? Por salud mental. Si no hiciera el programa, ya me quedaría cucú del todo. Hay que llenar el tiempo de alguna manera, siendo egoísta, y el batallón cumple muy bien esa función cada domingo. Así que muchas gracias, Mario, por ese comentario. Y mira, esa película que te dice Atreides, ya llegará a saber a qué se refiere. Pues no sé cuál es, no sé si se refiere a Kung Fu contra los 7 vampiros de oro o cuál, pero bueno, lo miraré a ver si la encuentro, porque no la he encontrado. De todas formas, son tróspidas, sinceramente, muchas de las que hizo la Hammer. Son realmente peculiares, no se justifican muy bien, pero aún así entras en el juego y además he tenido suerte que estoy haciéndolas de un director muy competente, pero aún así los guiones a veces son para mirarlos, pero te lo pasas muy bien. Entonces, bueno, llegaré porque es una forma de pasar el calor de muy agradable y además que es cuando ya digo, no, por ejemplo, a mí en Halloween no me apetece especialmente ver nada de terror, no sé, con el frío se me quitan las ganas. Así que es curioso. Pero bueno, ya contaré cuando la vea, si es que la encuentro. Vale. Pues mira, Nuria, una pregunta que te deja votando Juan Francisco Fernández Torre. Dice, una duda para el batallón. Me regalaron el Pokémon Escarlata, pero parece ser que tiene una optimización un poco regulera. ¿Vosotros creéis que sacarán parche de nueva generación para la futura consola, imaginando que llegue en el 2024? Porque me estoy aferrando a eso mientras le doy a otras cosas. ¿Qué opináis? Que no. sinceramente. No. Lo siento mucho, amigo, pero si quieres jugar al Pokémon, júgalo como está, porque si ya no lo hicieron en su momento, cuando nos quejamos tanto por todos los lados y sacaron una actualización que literalmente no mejoró nada. Tres meses después. Sí. Sinceramente, si quieres jugarlo, júgalo como está, disfrútalo como puedas, que yo lo disfruté y creo que Sergio también lo disfrutamos mucho teniendo sus limitaciones y ya nos contarás. Eso es, completamente. Juégalo si te apetece, no esperes ningún... Porque además, The Pokémon Company siempre está pensando ya en el siguiente Pokémon. No va a volver atrás a corregir nada. Se va a quedar como está. Yo creo que es disfrutable. Yo lo disfruté. Es verdad que los juegos de Pokémon, al menos los últimos, tengo la sensación de que luego no te dejan pozo. Mientras los juegos me gustan, pero al acabarlo ya pasa otra cosa y ahora ya pienso en él y no me apetece volver. Lo que decía Jorge de regresar un juego, con el Pokémon no me pasa, pero no porque me dejara saturado emocionalmente, sino porque no encuentro un atractivo ahora a día de hoy. Yo diría con el último Pokémon al menos, y bueno, también con el Arceus, como con la nueva dinámica que se está dando, creo que son juegos divertidos, que es para que es algo importante, pero no son memorables. Es verdad. Además nos comentamos que tenía ciertas cosas que sí que eran un salto en la franquicia, ¿no? La idea del mundo abierto, las tres rutas, que sí que había un afán por cambiar, pero siempre se queda a medias, siempre es como, falta dar el pasito al completo, a ver si el siguiente lo consigue. Y en esas estamos, básicamente. Pero bueno, ¿qué más? Nos dice por aquí Jesudas, a mí me parece que lo de la peli de Borderlands me suena a fracaso. Ya comentaron que iban a hacer pelis de videojuegos como The Division, Gears of War, así como un sinfín de proyectos que en definitiva no han llegado a su fin. Por cierto, ahora estoy de viaje pasando por Warroman en Jaén y aquí nos cuenta la temperatura de 35 grados. Que las consolas a esas temperaturas mejor ni mirarlas. Eso ya lo comentamos nosotros en una de estas secciones del tiempo, pero es verdad que hay muchas adaptaciones de videojuegos, de las que no hemos vuelto a oír hablar, como las que menciona él, The Division, Gears of War. El otro día anunciaron una de Slime Rancher, el juego este que ha funcionado muy bien en Steam, que acaban de sacar la segunda parte. Igual, o sea, muchos juegos, muchas películas, pero luego no sabemos nada más. Y más cosas, hablando de juegos, Nuria, sobre el Bemba, que te gustó mucho, pues dice Maximiliano Pereira, se nota por lo que cuenta Nuria que es un juego cálido y tierno. Estoy muy aficionado a la cocina india desde hace un tiempo, yendo a talleres de cocina y probando las recetas en casa, así que encantado de este nuevo acercamiento a las recetas a través de los videojuegos. ¡Qué guay! Pues me alegro mucho, la verdad, ya dije que era un juego que me encantó. Incluso se ve que en la cuenta oficial del equipo están compartiendo recetas y gente que está haciendo la receta las está compartiendo. Y bueno, no sé, yo creo que ha sido un juego para mí... Este sí que ha sido memorable. Y bueno, vamos a cerrar ya con un par de comentarios en esa entrevista que le hice a Guillermo Paredes por ese libro que había sacado sobre periodismo en videojuegos. Y dice Odineye, a lo mejor se llama Odin Ai. El caso es que dice, al final habrá mejor periodismo en el mundo de los videojuegos por ser más honesto, informativo y menos politizado que la prensa generalista. Y Jesudas, por su parte, comenta, la verdad que actualmente cualquier medio de divulgación está demasiado influenciado por el clickbait y así como el tipo de noticia que se da para que te lean. Es una pena que haya tanto intrusismo periodístico con el fin de que todo vale y que se menosprecie la labor de investigación del periodista más exigente con su trabajo. Para terminar mi comentario, me parece un buen análisis con este podcast y que conozcamos el mundo que nos rodea, así como las personas que nos crean contenido de divulgación y consulta para estar al tanto de nuestro consumo de videojuegos y sus perspectivas de futuro. Gracias por seguir divulgando este tipo de información, Sergio. Pues bueno, comentamos, hablábamos de ese horizonte que se divisaba para el periodismo, para las revistas especializadas y quedó una cosa muy chula. Así que yo creo que ya podemos ir concluyendo este Responde Veraniego y vamos a la lectura de likes. Pues vamos a ello. Empezamos por Vicente Amorós Boix, Jesús Cegarra López, Foetoy, Tony Bill, Miguel Ángel Medina Domínguez, Iñaki Villanueva, Albert BLC, Crono, Tigarasi, Miguel, Jesús Martínez Roibal, Aarón PR, La Memoria Rosa, Javi Vicente, Safe Simpson, Torbiscone, Coguls, Prairie Home Mario, Pope Nascar, Ricky Rooney, JNDG, Javier Moris, Jai, Rafa Ortiz, Juanlu, David Lara, Sacro Guerrero, Jesús José Rodríguez, David Duco, Maximiliano Pereira, Idrial, Alex Jocuto, Alberto Guerrero, Tipo de Incógnito, Fer quiere una PS5 Slim. Yo también. Enoch, Daniel Pérez Navas, Gul, José Antonio A. González, Vaya 34, Sergio Brea García, Juan Antonio Góngora Martín, Akira, Manu, Salore, Lucy Piero, Granbiel, Víctor Aniorte, Lemonet 33, FP Jos, Víctor As, Antonio Resina, Cuchimil, BR1, Oneotrix, Mícer e Íñigo González. Muchas gracias a todo el mundo. Muchísimas gracias. Y ahora sí, concluimos este Responde, Nuria. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. Os recomiendo que hayáis visto la película de Coherence. Y nada, un abrazo fuerte. Vale, pues igual, Atreides. Nos vemos la próxima semana. Pues nos vemos la próxima semana y apoyo la elección de Nuria, que me encantó Coherence. Perfecto, pues mira, dos votos a favor, lo dejamos aquí. Un saludo, amigos, adiós. Adiós.